casa de beberse. Tuve que echarte entero con el viejo del zapatero. Y al carepado de jalar le tuve que convidar. Con el hijo del zapatero.